sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues sí. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Aquí estamos en esta edición de los días miércoles, acompañándolos en este Sembrando al Voleo, que muy probablemente tengamos también la grata compañía de algunos amigos que van a participar de este programa de miércoles. Lo vamos a confirmar en breve. Bueno, esto es Sembrando al Voleo, son las 8 y 6 minutitos, las 26 de la tarde, y tenía algunas invitaciones que no quería dejar pasar. En primer lugar, el saludo a toda la gente del grupo literario Tardes de Biblioteca Sarmiento, ya que nos invitan al 50 Encuentro Internacional de Poetas de Villa Dolores. Ya lo hemos dicho al aire en días anteriores, pero bueno, la idea es establecer un verdadero compromiso en donde puede participar toda la familia a todos los actos públicos de este evento que se lleva a cabo en Villa Dolores y que se realizará los días 6, 7, 8 y 9 de octubre, con la participación de escritores de Chile, de Puerto Rico, de Ecuador, de Uruguay, de Perú y de Argentina, por supuesto. Y bueno, nos mandan un poco el plan, ¿no?, de trabajo. El día miércoles, va a ser el miércoles 5, va a ser el preencuentro. Va a ser un acto a las 21 horas en la sala de arte del Teatro Municipal, una inauguración de Existenciales, que son pinturas del artista plástico ecuatoriano Ángel Braulio Aguilar Masaco, en especial adición al encuentro número 50 de poetas aquí en Tras la Sierra. El jueves 6, de 8 a 10 y 30 horas, se harán las acreditaciones en la Sala de Arte del Teatro Municipal. Se hará una recepción de Biblioteca Pedagógica Villa Dolores, y donde se hará una visita a escuelas secundarias. A las 10 y 40 se hará la tradicional fotografía frente al diario Democracia. A las 11, la lectura en la localidad histórica de San Pedro, en Plaza San Martín, con la actuación de Benjamín Venegas, un músico ecuatoriano. Vamos a tratar de estar acompañando este evento. A las 18:30, homenaje a Oscar Guiñazú Álvarez, lectura de poemas en Plaza de los Poetas. A las 19 horas, conferencia en el Auditorio Ciudad de Villa Dolores, literatura infantil, una ventana hacia la magia, por la licenciada Gabriela Sánchez. Y a las 20, en el Auditorio Ciudad de Villa Dolores, un acto oficial de apertura con palabras de autoridades locales y provinciales, lectura de poemas, actuación de Churli Corrosa y Ballet Huellas Argentinas, lectura de poemas, proyección del video Medio Siglo en Poesía y Amistad, y la actuación de Maxi Largui y el trío Encuentro. Bueno, posteriormente, el día viernes 7, de 8:30 a 10:30 horas, se hará el Festival de Música y Poesía Infantil en la Sociedad Sirio-Libanesa, con la visita de las escuelas secundarias de nuestro medio. A las 11 horas, lectura y acto cultural en Las Tapias. 18:30 horas, Escuela de Artes Luis Tessandori, se hará una conferencia, Las Artes Plásticas y Visuales en el Ecuador, por el artista plástico ecuatoriano Ángel Braulio Aguilar Masaco. A las 19 horas, caminata de poetas por el centro de la ciudad, desde Sala de Artes del Teatro Municipal. A las 20, conferencia de la doctora Viviana Erguía, el grupo Laurel y su actualidad en Córdoba. Esto se hará en la Sociedad Sirio-Libanesa. Y para el día 7, como finalización de esa jornada, ya a las 20:30, en la Sociedad Sirio Libanesa, la lectura de poemas y actuación de José Luis Aguirre, la actuación de los poetas que cantan, lectura de poemas, actuación también de Doña Jovita. El sábado a las 8, 15:30 horas, partida Mina Clavero, 18 horas, lectura en Centro Cultural Comechingón Mina Clavero, presentación del cantautor de Chile, Matías Ceballos Davis, o Davis. 20 horas, participación en el evento de inauguración de la temporada turística 2011-2012, invitación de la Municipalidad de Mina Clavero. Y el domingo 9, a las 11 horas, lectura y acto cultural en San Javier Yacanto, en la Plazoleta de los Niños, participación de la Biblioteca María de la Plaza, recepción en el municipio y de la ONG Prevenir. A las 19 horas, conferencia de la poeta María Juliana Villafañe de Puerto Rico sobre la voz poética de Julia de Burgos en el Auditorio Ciudad de Villa Dolores. Y a las 19, acto de clausura, entrega de distinciones, Auditorio Ciudad de Villa Dolores, con lectura de poemas, actuación del Coral de los Patios, dirigido por Daniel Chato Díaz, lectura de poemas, actuación de Carlos Gómez Chapanáis. Así que bueno, los invitamos, ¿no? Es el encuentro número 50 del Encuentro Internacional de Poetas de Villa Dolores. Y no se olvide, 6, 7, 8 y 9 de este mes, con la participación de importantes escritores de la República de Chile, de Puerto Rico, de Ecuador, de Uruguay, de Perú y, por supuesto, de nuestro país, ¿no? Están cordialmente invitados por el grupo literario Tardes de Biblioteca Sarmiento. Y los invito a escuchar un temita musical y luego continuamos con nuestro Sembrando al Voleo del día de la fecha. Cat Stevens, Father and Son. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. Explain when I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Y aquí estamos, les quería recordar que estamos en San Pedro, transmitiendo desde San Pedro. Nuestro correo electrónico es fmsierras@gmail.com. Nuestro teléfono celular para que puedan mandar mensaje de textos es el 155-60-303. Repito, 155-60-303. Y tenía una nota para hacerles un comentario. La nota tiene que ver con los indios americanos y la importancia del silencio, ¿no? Lo he sacado de un blog y dice: nosotros los indios sabemos del silencio, no le tenemos miedo, de hecho para nosotros es más poderoso que las palabras. Nuestros ancianos fueron educados en las maneras del silencio y ellos nos transmitieron ese conocimiento a nosotros. Observa, escucha y luego actúa, nos decían. Esa es la manera de vivir despiertos. Observa a los animales para ver cómo cuidan a sus crías. Observa a los ancianos para ver cómo se comportan. Observa al hombre blanco para ver qué quiere. Siempre observa primero, con corazón y la mente quietos, y entonces aprenderás. Cuando hayas observado lo suficiente, entonces podrás actuar sin temor. Con ustedes es lo contrario. Ustedes aprenden hablando, premian a los niños que hablan más en la escuela. En sus fiestas todos tratan de hablar. En el trabajo siempre están teniendo reuniones en las que todos interrumpen a todos. Y todos hablan 5, 10 o 100 veces y le llaman resolver un problema. Cuando están en una habitación y hay silencio, se ponen nerviosos. Tienen que llenar el espacio con sonidos. Así que hablan impulsivamente, incluso antes de saber lo que van a decir. A la gente blanca le gusta discutir. Ni siquiera permiten que el otro termine una frase. Siempre interrumpen. Para los indios esto es muy respetuoso e incluso muy estúpido. Si tú comienzas a hablar, yo no voy a interrumpirte, te escucharé. Quizás deje de escucharte si no me gusta lo que estás diciendo, pero no voy a interrumpirte. Cuando termines tomaré mi decisión sobre lo que dijiste, pero no te diré si no estoy de acuerdo a menos que sea importante. De lo contrario, simplemente me quedaré callado y me alejaré. Me has dicho lo que necesito saber. No hay nada más que decir. Pero eso no es suficiente para la mayoría de la gente blanca. La gente debería pensar en sus palabras como si fuesen semillas. Deberían plantarlas y luego permitirles crecer en silencio. Nuestros ancianos nos enseñaron que la tierra siempre nos está hablando, pero que debemos guardar silencio para escucharla. Realmente me pareció muy interesante. Es un mensaje que me parece que va dirigido a mí, y tal vez también esté dirigido a usted, a vos. La amenaza más grave que enfrentan los maíces mexicanos parece ser que son las gigantes empresas transnacionales de semillas como la Monsanto, que a nivel mundial controlan el mercado de semillas transgénicas, que presionan por todos los medios que está a su alcance para que México les otorgue permisos de siembra de maíz transgénico, que es una tecnología de alto riesgo. Nuestro país es centro de origen del maíz, estoy hablando de México, obviamente, de al menos 59 de sus variedades o razas, que es en la actualidad el cultivo más importante en el mundo y forma parte del patrimonio cultural y alimentario que los mexicanos hemos compartido generosamente con toda la humanidad. Esta riqueza genética es la mayor fortaleza para enfrentar el cambio climático y el hambre en el mundo. En cambio, compañías semilleras como Monsanto, Pioneer y otras se han ido apropiando de las semillas del mundo a las que han tenido acceso, las cuales deberían mantenerse como patrimonio de la humanidad para garantizar el derecho humano a la alimentación en el futuro. El polen de los maíces transgénicos contaminaría con aceleración exponencial e irreversible a las parcelas de nuestros maíces originarios, deteriorando el valioso patrimonio genético que es fruto de un proceso de enriquecimiento y diversificación constante por más de 9.000 años de cuidadoso cultivo de las familias indígenas y campesinas. Ya se ha detectado maíz contaminado por transgénicos patentados en nuestro país, lo cual pone en riesgo este reservorio genético en su centro de origen, pero más importante aún, amenaza la práctica de regalar vida e intercambiando semillas que realizan los pueblos productores de maíz, cuyo generoso intercambio es la base de la autosuficiencia alimentaria en maíz blanco que tiene México, México y gran parte de Sudamérica. Bueno, más de 1.000 científicos mexicanos y del mundo han expresado su grave preocupación por estos riesgos, la cual acaba de ser respaldada en este año por el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, el señor Olivier de Schutter, quien planteó en su recomendación oficial el regreso a la moratoria sobre las pruebas de campo y el cultivo comercial de maíz transgénico con el fin de proteger la biodiversidad precisamente del maíz y las investigaciones de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CENABIO, que demuestran que hay que proteger los maíces nativos presentes en todo el país y en toda América. Bueno, esas son las noticias sobre transgénicos del día de la fecha, y los invito hacer un corte para escuchar una canción de los Beatles muy conocida que se llama Help. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. Well, when I was young, was so much younger than today. Anybody's help in any way. Now, but now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find a change of mind, I'll open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Back on the the dark night, I'm not so self-assured. Now that I have changed my mind, I'll open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. I'd like to appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues sí. Bueno, tengo una invitación que no me tengo que olvidar. Es una invitación para el día domingo, equivocado, es una invitación para el día 8, 9 y 10 de octubre en Los Hornillos, encuentro de candombes. Parece que los tambores tienen que seguir sonando. Y el domingo 9 habrá un desfile de comparsas a las 16 horas, todo en Los Hornillos. Candombes de todos lados llegan para compartir toques, bailes, visiones y la alegría de encontrarnos, dice el folletín. Nos parece muy interesante y bueno, los esperamos, ¿no? Entiendo que va a ser que la entrada es gratuita. Y bueno, va a haber gente de todos lados. Aquel que le guste el candombe, hay que estar firme ahí en Los Hornillos. Y otra invitación que les quiero hacer, que me parece muy interesante, es que en nuestra emisora, a partir del día de la fecha, tenemos semillas que nos ha entregado el INTA para que desde aquí, desde la radio, para la gente en San Pedro, fundamentalmente creo que en casi todas las regiones se ha entregado, o hay algunos vecinos que han trabajado al respecto, entregando los paquetes de semillas. Así que si ustedes se acercan a la radio o nos avisan por mensaje de texto o vía teléfono, a veces la radio no está ocupada, digo, no hay personal en la radio, se pone en automático, pero lo ideal me parece que sería de 6 a 7 todos los días, y bueno, hay que llenar una pequeña planillita y están las semillas para que la gente de San Pedro fundamentalmente pueda proveerse de ese material para poder trabajar con el tema huertas, ¿no? Así que bueno, si llegan por la radio, hoy no nos ha pedido el INTA que nos tomemos ese trabajito, nos ha parecido interesante, que desde acá también usted pueda servirse de las semillas para su huerta. Y acabo de recibir un mensajito, por eso estaba impaciente, porque no podía leerlo mientras les pasaba el tema de la semilla. Parece ser que hay un reclamo desde la fiscalía y habría una denuncia por el tema del rally, ¿no es cierto? Por la denuncia que se hizo ya previamente ante la otra jornada de rally, donde bueno, se utilizaron se utilizó un tramo, un prime, una etapa que pasa por la reserva natural, y bueno, ustedes saben el trabajo que ha tenido la gente de Prevenir, el biólogo Coria, así que bueno, recibimos un mensaje, esperemos que en el transcurso del programa nos amplíen o si se quieren llegar a la radio y bueno y quieren hablar acerca de esto, estamos abiertos a toda esta cuestión que tiende a preservar nuestros recursos naturales y a nuestras reservas, ¿no es cierto? Que como todos sabemos, en el anterior rally se hicieron todos los pasos previos para que se respete ese tramo y bueno, todo fue a parar en saco roto, se hizo la denuncia a la fiscalía y entiendo que tampoco el fiscal le dio le dio paso a la solicitud y el rally se llevó a cabo sin ningún problema por parte de las autoridades que generaron eso en la reserva urbana, ¿no? Algo que nosotros nos hemos manifestado en reiteradas oportunidades, que nos parece algo que está totalmente fuera de lugar y es totalmente poco correspondiente a lo que es una reserva natural, y nosotros también hemos lamentado profundamente que las autoridades hayan hecho caso omiso a esta situación. Esperemos que en las nuevas jornadas de rally esto verdaderamente se tome en cuenta. Bueno, quería hablar sobre la violencia, ¿no es cierto?, que parece configurar un elemento consustancial del extractivismo, ¿no?, un modelo biodepredador por excelencia, ya que las actividades extractivistas generan adicionalmente graves tensiones sociales en las regiones donde se realizan. La pobreza en muchos países del mundo está relacionada con la existencia de una significativa riqueza en recursos naturales. Toda la historia del petróleo está repleta de criminalidad, dice la nota, corrupción, el crudo ejercicio del poder y lo peor del capitalismo de frontera, lo dijo Michael Watts en 1999. Y luego tenemos una foto de una mina a cielo abierto que luego de extraer los recursos naturales quedó como si hubiera caído un enorme meteorito, porque lo que dejó es un inmenso cráter, ¿no? Y dice la nota, resulta difícil entender cómo un gobierno popular que se precia de revolucionario y que asume la defensa de los intereses populares puede reprimir violentamente a sectores populares que reclaman sus derechos. Y eso acaba de suceder en Bolivia. El gobierno del presidente Evo Morales, haciendo caso omiso a los reiterados pedidos para que abra el diálogo con los pobladores del territorio y Parque Nacional Isiboro Secure, Tipnis, optó por la represión, desplegando una inusitada violencia policial. Se trató de disolver una marcha de pueblos indígenas que defienden sus derechos y la constitución de su país. Con su acción, dice la nota, pacífica, estos grupos se oponen a la construcción de una carretera financiada por capitales brasileños que atravesaría el Tipnis para facilitar la explotación de yacimientos petroleros, y de paso ellos ponen en evidencia las contradicciones de su gobierno. La indignación y la frustración se expanden cual círculos concéntricos por Bolivia y el mundo. Adolfo Chávez, dirigente indígena boliviano, no podía expresar de mejor manera su malestar. Los pueblos indígenas de todo el país nos encontramos indignados y profundamente dolidos por el accionar del gobierno. Este gobierno nos prometió un cambio, respetar los derechos indígenas, respetar a la madre tierra, respetar nuestra cultura, respetar nuestra autodeterminación. Seguramente serán muchas las sin razones oficiales para explicar dicho acto violento que nos confronta con una realidad poco conocida. La violencia y la represión, más allá de algunas etapas de mayor intensidad en algunos momentos históricos, están latentes en una modalidad de acumulación que agrede sistemática y masivamente a la naturaleza e incluso a la sociedad. Lo que acaba de suceder en Bolivia, con el agravante de que un gobierno que se proclama representante de los indígenas reprima a indígenas, ha sucedido o sucede aún en casi todos los países ricos en recursos naturales. Si usted se recuerda, fueron reprimidos por la policía duramente, ¿no?, cuando se oponían a la carretera. La nota continúa, dice: aunque resulte poco creíble a primera vista, la evidencia reciente y muchas experiencias acumuladas permiten afirmar que la pobreza en muchos países del mundo está relacionada con la existencia de una significativa riqueza en recursos naturales. Sobre todo parecen estar condenados al subdesarrollo y a sufrir diversas formas de autoritarismo aquellos países que disponen de una sustancial dotación de uno o pocos productos primarios. Una situación que resulta aún más compleja para aquellas economías dependientes para su financiamiento fundamentalmente de petróleo y minerales. Estos países estarían atrapados en la lógica perversa de la maldición de la abundancia. Y la pregunta es, ¿será que son países pobres porque son ricos en recursos naturales? Qué interesante, ¿no? Violencia y autoritarismo de manos del extractivismo. Algo que denuncian realmente las comunidades indígenas en Bolivia y que nos duele realmente en el alma, ¿no?, que Evo Morales haya dejado pasar este aspecto. Y queremos entender que no ha sido el objeto de la brutal represión, y que todo esto va a tener una respuesta importante del gobierno, como verdaderamente se merecen los hermanos bolivianos. Bueno, vamos a pasar a una canción de los Beatles. Hoy estamos muy ingleses. Recuerden que la música y el arte no tiene fronteras. Y bueno, estos son los Beatles, en una canción muy conocida y muy querida, Revolution. Talk about destruction. Don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Money for people with minds that hate. All I can tell you is, brother, you have to wait. Sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues sí. Bueno, en la continuidad de de este Sembrando el Voleo, ya en nuestros estudios, con la gente de la Comisión por la Memoria y la Justicia en Tras la Sierra. Así que en breve estaremos en compañía de esta, de toda esta agrupación, o de algunos integrantes por lo menos. Así que los invitamos a que no corran el dial, ya que vamos a estar con un interesante grupo de gente que hoy nos visita. Bueno, y estábamos hablando de la violencia y el autoritarismo de la mano del, de todo lo que es la, la actividad extractiva. Cuando hablo de extractiva, hablo de todo lo que es, refiere a recursos naturales. Parece que la violencia configura un elemento sustancial dentro de esa actividad, dentro de ese modelo, podríamos decirle, biodepredador, ¿no? Hay violencia desatada por el Estado, en este caso, en el caso de Bolivia, que, como les decía anteriormente, nos duele mucho, de las empresas extractivistas, sobre todo las transnacionales, violencia camuflada también con como acciones de sacrificio indispensable de unos pocos para asegurar el bienestar de la colectividad, independientemente de la orientación ideológica de los gobiernos. Basta ver la represión en Yucumo, Bolivia, por defender el Tipnis, o la desatada por el gobierno de Alan García en el norte de la Amazonía peruana en junio del 2009, o la que se produjo en Dayuma, en la región amazónica ecuatoriana, a fines del 2007. Inclusive también hay violencia simbólica infiltrada en sociedades que han asumido el extractivismo como algo prácticamente inevitable. Podría decirse que en estas sociedades existe una suerte de ADN extractivista en todos sus niveles, empezando por los niveles más altos de definición política. Eso explica por qué los gobernantes progresistas, al asumir el papel de portadores de la voluntad colectiva, tratan de acelerar el salto hacia la ansiada modernidad, forzando eso, casualmente, el extractivismo, ¿no? Vendría a ser una suerte de modernización pasadista, por llamarlo de alguna manera. Bueno, todas estas actividades de extracción generan adicionalmente graves tensiones en lo social, en las regiones donde se realiza la explotación de dichos recursos naturales. Los impactos desde lo económico y desde lo social provocan la división de las comunidades, las peleas entre ellas y dentro de las familias, la violencia intrafamiliar, la violación de derechos comunitarios y humanos, los incrementos de la delincuencia e inseguridad, el tráfico de tierras, algo que lentamente en muchos sectores de nuestro país y también de aquí de nuestra Tras la Sierra, por ahí también nos toca ser testigo, ¿no? Las grandes tensiones sociales en las regiones crecen a través de otras formas perversas de dominación que se producen cuando, por ejemplo, se conforman empresas extractivistas en la participación, en donde también participan grupos indígenas para explotar estos recursos naturales no renovables en zonas conflictivas, como sucede en el bloque Armadillo en Ecuador, en donde constitucionalmente está prohibido extraer petróleo por existir evidencias de la presencia de pueblos en aislamiento voluntario. Este tipo de situaciones aumentan la confusión de los pueblos y generan todavía más rupturas internas. La violencia, podríamos decir que también aflora cuando los gobiernos, incluso aquellos considerados como progresistas, como en el caso del Ecuador, criminalizan la protesta popular que emerge en contra de las actividades extractivistas, con el único fin de garantizarla para poder reducir la pobreza, como justifica el mensaje oficial. Bueno, en suma, como contracara de las violencias múltiples, la lista de represiones atadas al extractivismo es larga. Argentina también tiene muchos ejemplos, ¿no? Este podría ser uno de los telones de fondo de la historia de nuestros pueblos, que se inició hace ya más de 500 años, cuando se inauguró esta modalidad de acumulación extractivista que nos condenó al subdesarrollo. Tanto para decir, ¿no?, sobre esta temática. Bueno, para no aburrirlos, vamos a pasar a una canción muy conocida, que los tiene como autores a los Beatles, y que yo las había escuchado cuando era muy chico, y me gusta que ahora los jóvenes también se deleiten con este clásico de los Beatles, Hey Jude. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Pain, hey Jude, refrain. Don't care.

de nuestra Tras la Sierra. Y hoy nos visitan algunos de sus integrantes: Justo Valdarenas, Mónica Piñeiro, Ramón Diomedi, Mario Moreno. Mario y Justo, bueno, es la primera vez que vienen, pero ustedes la estuvieron escuchando, a Mónica la semana pasada y a Ramón. Y le damos nuevamente, ¿no?, la bienvenida a en general al grupo de la memoria Verdad y Justicia Tras la Sierra. Vamos a participar también desde la radio en todo lo que podamos. Y bueno, tenemos el estudio con mucha gente, ¿no? Están ellos cuatro, estoy yo, está Pablo Merola, que es el alma de la radio, aunque no lo escuchan porque él no quiere hacerse escuchar, dice que todavía no quiere hablar en público, pero esperemos que de acá a un tiempo podamos también saber qué es lo que piensa, ¿no?, a través de la voz. Aunque él está y está trabajando junto a prácticamente a todos los proyectos que genera la radio, y en este caso, como lo dijimos la semana pasada, nos llena de orgullo que elijan a FM Sierras para contar su verdad, para decir lo que piensan, para contar sobre sus proyectos, sobre sus anhelos, sus esperanzas, y en donde sabemos que también vamos a contar con la participación de todos ustedes que están detrás del micrófono. Muy buenas noches, Mónica. El gran gusto de tenerte nuevamente en nuestros estudios. Hola, buenas noches, gracias. También es un gusto para nosotros estar acá. Realmente disfrutamos muchísimo el miércoles pasado y, bueno, sí, vamos a seguir estando acá. ¿Se escucharon en el programa que pasamos de repetición? La verdad que yo particularmente corro tanto que no tuve tiempo de escuchar. Ramón tampoco. En el blog. Ah, la subieron desde el blog. Ah, bien. Sí, desde el blog. Bueno, ¿y qué tal se escucharon? Sí, raro. Raro, pero concreto, claro. Nos gustó mucho. Me alegro mucho. ¿Y para hoy qué tienen pensado? ¿Qué nos traen? Y un poco habíamos pensado presentar qué es la Comisión de la Memoria. ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Cómo fue un poco que comenzamos? ¿Cómo comenzó a funcionar acá en Tras la Sierra? Y después cosas más concretas como dónde funcionamos, qué día funcionamos, como para que los que se quieran acercar a integrarse a la comisión puedan hacerlo. Nos conformamos realmente como comisión en el 2009, gracias al impulso de varios familiares directos de desaparecidos de la zona. Pero antes del 2009 veníamos juntándonos. Es como que el 24 de marzo nos encontrábamos dando vueltas por la plaza pensando dónde ir con todo eso que sentíamos, ¿no? Pero el 2009 fue como hubo un impulso muy fuerte por parte de familiares que lamentablemente viven lejos, algunos en Neuquén, otros en San Luis. Entonces nos cuesta, ellos no están en lo cotidiano en la Comisión de la Memoria, pero fueron los que impulsaron. Por ejemplo, los hermanos de Panchulo, que es un desaparecido de acá de Villa Dolores. Bueno, en ese momento nos planteamos varios objetivos, algunos a muy corto plazo, como era poner una placa recordatoria en la Plaza Mitre, y otros a más largo plazo. La mayoría de los que nos planteamos en ese momento, que nos parecían casi imposibles, los hemos cumplido, como poner la placa, crear el Museo de la Memoria, colocar un cartel señalador, como están las baldosas de la memoria, que incluso hay un libro presentado de experiencias que se han hecho en Buenos Aires y después en otras provincias, de señalizar lugares donde los desaparecidos estuvieron, donde sus pasos anduvieron. Disculpame. Donde dejaron huella, de alguna manera. Sí, ¿no? Disculpame, sí. Lo de la Escuela Normal también fue... Fue ese año fue que colocamos las placas recordatorias en la Escuela Normal, y nosotros, yo el otro día te comentaba, yo sentí como muy fuerte que ese era un momento muy de ellos, porque habían sufrido mucho el no te metas, el mirar para otro lado, que fue común en esa época y y bastantes años después. O sea, el objetivo era destruir las redes sociales, la solidaridad, fomentar el individualismo, y bueno, aparte había miedo y había terror en esa época. Y creo que lo lograron. Lo lograron, bien. Sí. Después bien. Vino la década, los 90, que continuaron con el trabajo. Así que ahora estamos desandando ese camino y tratando de reconstruir el tejido social, volver a la solidaridad y, bueno, todo esto que ustedes conocen bien porque lo trabajan también desde la radio. ¿Se puede interrumpir un segundo? Sí, interrumpirme porque si no, no va a poder hablar nunca. No, vivo hablando. Hablaba, hacía una referencia recién de que hay que escuchar y hay que escuchar un poco más y hablar menos, pero bueno, lo nuestro es hablar, acá qué va a hacer. No, digo, me contó un pajarito, no, alguien me contó Pablo hoy, de que alguien de ustedes, me llenó de emoción porque hay una cuestión que tengo con Santo Domingo, no sé por qué será, de que alguien de ustedes esté escribiendo un libro, ¿van a hablar de eso? ¿Sí? Ah, bueno, entonces, no interrumpo, ¿sí? Ah, bueno, o sea, yo tengo, mi niñez está de alguna manera marcada por ese personaje, que era un, para mí era muy divertido, ¿no es cierto? Alguien me hizo referencia que hace poco que cada vez que lo veía Santo Domingo tenía miedo, como él se ponía en un personaje así como de policía, qué sé yo, armado, simulaba tener armas, pero en realidad todo Villa Dolores sabía de quién se trataba y por qué lo hacía, sino que a veces en el alma de un niño muy pequeño puede ser que uno interprete las actitudes de una persona mayor que de pronto parece que no estuviera en sus cabales cuando para el tránsito o qué sé yo, hace ademanes en el medio de la calle. En realidad era un personaje querible y en ningún momento creo que esgrimió ningún acto de violencia, totalmente al revés. Y bueno, y murió de una manera en donde todo el mundo cayó, como hemos callado tantas cosas, ¿no? No es la única muerte que hemos callado, pero en este caso se trataba de un verdadero inocente, ¿no es cierto?, porque era un niño con cuerpo de hombre que dependía de lo que le brindaba la policía, entiendo que ahí comía, ahí dormía, no debe haber tenido familia, y bueno, y su desaparición física, y bueno, y la idea de que lo mataron y que nadie se haya hecho cargo de esto, ha quedado flotando. Y de pronto que alguien le haga una canción, o en el caso del señor Castellano, que ha escrito una poesía, que seguramente la tendrás registrada, bueno, y ahora un libro, que me parece que si hay un libro donde se manifiesta lo de Santo, bueno, terminaría por creer de que nuestra memoria no es tan laxa ni se pierde todo en el olvido, ¿no? Tenemos la posibilidad, todavía tenemos la gran posibilidad de recuperar esa memoria perdida. Sí, en realidad lo que yo estoy escribiendo es un libro sobre Santo Domingo, rescatando sobre todo las anécdotas que él creaba diario. Todos sabemos, como vos lo acabas de aclarar, de que Santo Domingo era un adulto niño. Toda su vida se la dedicó a crear humor, tal vez buscando un poco de cariño, de contacto con la gente, lo hacía a través del humor. Ese libro ya lo tengo prácticamente en imprenta, es muy poco lo que falta. No sé si lo voy a poder tener ahora para el encuentro de narradores de noviembre de este año, pero es muy posible que antes de fin de año ya lo tenga a la venta. Allí rescato casi todas las anécdotas que él generó, porque Santo Domingo tiene dos anécdotas que son emblemáticas, que lo posicionan como personaje popular, y una es la famosa anécdota de, bueno, cómo dirigía el tránsito en la ciudad de Villa Dolores, y otra, la famosa anécdota cuando, víctima de una puñalada, caminó varios kilómetros con las tripas en las manos, como lo aclaro ahí en el libro, y llegó hasta el hospital pidiendo hablar con el doctor Ferreira. Bueno, el diagnóstico que le dieron era de muerte directamente, porque no, la herida era muy profunda, no había habido ningún tipo de asepsia en el momento de que él se dirigió al hospital, y cuando se iba retirando del hospital, Santo le pregunta a una enfermera, ¿y para qué lo buscaba el doctor Ferreira? Y Santo Domingo contestó, para que me pusiera una curita en esta herida, dijo. Bueno, esa es una de las anécdotas que he recuperado después. Otras anécdotas en la cuando vino el ex dictador Lanús y a Villa Dolores a anunciar que se iba a construir el camino de las altas cumbres. Bueno, ahí fui testigo presencial de algunas actividades de Santo Domingo que las he rescatado en tres anécdotas, en tres cuentos breves que también van a quedar reflejados en este libro. Así que yo creo que antes de fin de año el libro de Santo Domingo lo voy a tener para ofrecerlo a la gente de aquí de Villa Dolores, bueno, y de San Pedro, de toda la zona. A nosotros realmente nos interesaría difundir a través de nuestros micrófonos esto que me parece, yo no sé si vos en tu libro lo decís, ¿no es cierto? Pero yo siento como que hay una deuda de la sociedad de Villa Dolores con este señor. Santo, para aquellos que tal vez todavía no interpreten quién era, es un personaje más como los que tienen casi todos los pueblos y que en realidad no le hacen mal a nadie, o sea, circulan por la ciudad, por los pueblos, se hacen amigos de todo el mundo, no tienen maldad y bueno, alguien los alberga y de pronto que muera en circunstancias donde hay algunos, o por lo menos el rumor popular, hablan de un homicidio, ¿no es cierto? Sí. Cosa que yo no puedo probar. Sí, porque nosotros tampoco tenemos pruebas fehacientes sobre este hecho, pero bueno, hemos recibido comentarios así de gente que se acerca a la Comisión de la Memoria y que nos va informando cuándo fue, cómo y de qué manera sucedieron los hechos que pusieron final a la vida de este personaje que nos llenó de alegría en nuestra infancia. Y bueno, atando cabos de una forma o de otra, bueno, algunos nombres han circulado y estamos recopilando pruebas para que seguramente en algún momento serán motivo de una demanda judicial para esclarecer ese hecho. O sea que podemos, a través de nuestros micrófonos, si alguien nos está escuchando o alguien sabe, lo que pueden es acercarse a la Comisión por la Memoria, ¿no es cierto? Y o si no, hacerlo por teléfono, si no se animan, porque por ahí hay gente que tiene miedo. El miedo todavía realmente es algo que nos inmoviliza cuando sabemos que tenemos una verdad, pero en realidad pensamos que esa verdad se puede volver en contra nuestra. Y bueno, tenemos la posibilidad por lo menos de advertirlo vía telefónico, vía mail, ¿no es cierto?, a través de un correo electrónico, y para que ustedes tengan un poquito más para peticionar, ¿no? Sí, eso lo solicitamos en todo momento. La comisión está abierta a recibir todo tipo de información, no solamente del caso de Santo Domingo. Tenemos el caso de Jorge Reynoso, de Flelo, que tampoco se han iniciado hasta el momento ninguna acción judicial para tratar de esclarecer ese caso, pero estamos recopilando información para tratar de presentar una demanda judicial que contenga las suficientes pruebas como para no imputar a nadie que pueda resultar ser inocente de este caso, porque todavía en Villa Dolores o acá en San Pedro los vecinos nos conocemos todos, entonces es un poco difícil también hacer una demanda como que se puede sin tener los resortes suficientes como para tener la semiplena prueba, la certeza necesaria de que son los autores del hecho. De todas maneras, ya tenemos la comisión, ya está formada, ya tiene la sede, sí. Tenemos teléfono, tenemos correo, ¿no es cierto, Mónica? Ya lo pasamos el otro día. No sé si querés dar algún dato que no hayamos dado o algo que te parezca verdadera referencia, porque yo creo que puede haber muchos datos que sean que nos esclarezcan, ¿no?, estas cosas, a pesar de haber sido ocurrido hace tanto tiempo. Sí, te repito, creo que la otra vez ya informamos la dirección de la oficina, pero lo repito. Sarmiento 431, oficina F. Y en principio vamos a, como todos nosotros trabajamos, incluso Justo, que recién habló, vive en Córdoba, o sea, nos cuesta organizarnos con los horarios, vamos a mantener una guardia siempre de atención al público de los viernes de 10 a 12 y de 18 a 20. Y nos reunimos los mismos viernes de 20 a 22. Discúlpame, ¿los viernes? De 10 a 12 de la mañana y de 18 a 20 y las reuniones serían los mismos días viernes de 2022. O sea que hay varias opciones de horario para el que se quiera acercar, ya sea a participar o a querer esclarecer alguna duda. O sea, yo no sé si te comenté, pero después del tema del scratch, muchas personas nos pararon, a varios de nosotros en la calle, y nos comentaron, nos dieron nombres de personas que habría que investigar. Se acercó una joven planteando que ella no sabía bien cuál era su origen, planteando problemas de identidad y que la conectáramos con abuelos. O sea, es importante tener un lugar de funcionamiento, y nos ha costado mucho, lo hemos buscado muchos años, y bueno, es otro de los objetivos que hemos podido cumplir. Bueno, sabemos que un montón de personas van a colaborar y se van a acercar, así que yo ya tomé nota y vamos a seguir sacando al aire la dirección, los horarios de atención y eso. Además, había un correo, ¿no es cierto?, que ya lo había tomado, que es el correo tuyo. Luego, si hay un correo, yo había sugerido, ¿no?, la última vez, podían abrir un blog, ¿no es cierto?, para que la gente pueda dejar mensajes o datos. Y nada, a mí me parece genial, ¿no es cierto? Y en cuanto a los objetivos, no, me parece que yo interrumpí y tenías ahí. Sí, pero es como que hablaron de los objetivos, porque uno de los objetivos es el esclarecimiento de los hechos que ocurrieron, bueno, Reynoso, Santo Domingo, Lila, María, Freddy Sinópoli, Panchulo. Todos esos casos son casos de desapariciones y no ha habido ningún dato de quiénes han sido. En el caso de Panchulo es el único caso donde hubo una ellos les devolvieron el cuerpo Panchulo era. Sí, los familiares pudieron recuperar el cuerpo de Panchulo, estaba destrozado por la tortura. Estuvo en La Perla. Estuvo, ¿no? Sí. En el caso de Freddy Sinópoli y de Lila Gómez, no existe absolutamente ninguna información, nadie sabe. Aparentemente murieron en el campo de La Rivera, un campo de concentración cercano a la ciudad de Córdoba. Y bueno, tenemos el caso de Brizuela, del negro Brizuela, que también está desaparecido. Justamente él desaparece adentro de un cuartel donde estaba haciendo el servicio militar. Y tenemos otras víctimas que Córdoba recuperaron el cadáver, que es muy, el tema de él es muy, refleja cómo, con qué maldad se manejaban la información en ese momento los esbirros de la última dictadura militar, que aparentemente habría muerto en un enfrentamiento tratando de huir de las fuerzas policiales. Cuando llegan a la casa, los mismos integrantes de la represión lo habrían sepultado en la casa para después decir que bueno, había sido un ajuste de cuenta entre los mismos compañeros que militaban o que en ese momento estaban que eran las víctimas de la dictadura militar. Y en el caso de estos chicos que, vos discúlpame mi ignorancia, ¿no?, pero en el caso de estos chicos que les devolvieron el cuerpo mutilado por la tortura y en el caso y los otros casos donde los cuerpos han sido devueltos, las causas judiciales prosperaron de manera coherente. No, yo desconozco si los familiares, creo que de Panchulo no sé si habrán hecho alguna demanda judicial. Porque de pronto no es lo mismo que desaparezca alguien y nadie, claro, se haga cargo, sí, a que alguien esté preso y le devuelvan el cadáver, porque claro, de alguna manera estás devolviendo el... Por eso nosotros hablamos siempre de detenidos desaparecidos, no hablamos de desaparecidos, fueron detenidos con vida y fueron desaparecidos posteriormente. O sea, la figura es una figura compleja. No, yo te entiendo, a ver si vos me entendés a mí, digo... Yo no soy abogado, ni mucho menos, pero digo, si hay una persona que desaparece o que es tomada presa y de pronto devuelven el cadáver, la autoridad que lo sometió, y esa persona luego de una autopsia o de un examen médico da muestra de tortura, vos tenés dónde, por dónde agarrarte para iniciar acciones en contra de la institución, la persona, lo que sea. Es diferente cuando alguien desapareció y nadie se hace cargo, digo. O una persona que la hicieron desaparecer, la llevaron a un centro clandestino de detención y nadie se enteró nunca. O sea, vos crees que estuvo ahí, tenés algún dato, pero en realidad, digo que debe haber, por ahí habría que planteárselo a alguien que sepa, una diferencia legal muy grande. Seguro, que hay un cuerpo mutilado por un represor y en el otro no hay nada. No hay nada. Tengo entendido que la familia Pereira no quiso hacer ningún tipo de demanda judicial por una cuestión de que, bueno, el que realizó la demanda judicial cobró algún tipo de indemnización, está en todo su derecho de hacerlo. Yo creo que la familia entendía de que el hecho de iniciar una demanda judicial y de cobrar una indemnización por esos daños era como facultarle al Estado que cualquier delito que cometa después lo soluciona con una indemnización. Y entonces, sí, en ese caso la familia, que es una posición bastante respetable. Yo en mi caso tampoco nunca fui víctima, estuve detenido, se me torturó, y jamás inicié ninguna demanda porque entiendo que el Estado está para proteger a los ciudadanos, no para... Y bueno, la familia Pereira no ha iniciado, lo que yo tengo entendido, no ha iniciado ninguna demanda, ningún pedido de reivindicación. Yo te doy mi punto de vista, ¿no es cierto? Por ahí estoy diciendo cosas que no corresponden, pero en ningún momento pensé, ni se me cruzó la palabra indemnización. Digo, para requerir justicia hay que iniciar acciones judiciales. Seguro, o sea, yo pienso que si a una persona la torturan, o le matan un hijo, o le hacen desaparecer una mamá, un tío, una novia, un novio, nada, y desaparece, y encima en situaciones tan crueles como sabemos que ha sido todo esto, en realidad lo del dinero, tenés que ser muy vacío para pensar en el dinero que puede ser el resarcimiento por una víctima. En este caso no es un accidente, si hay la devolución de un cuerpo. Yo con esto termino porque no quiero monopolizar lo que ustedes vayan a decir, pero digo, a vos te devuelven el cuerpo del delito, ¿no es cierto? Entonces te están dando todas las armas para que vos, casualmente los hicieron desaparecer para que después no les puedan cobrar. Esconder pruebas. Y claro, la idea de la desaparición está, la idea de no hacer un juicio. Hay que sumarle a esta explicación que yo te daba de que no conciben, la familia no concebía el hecho de que cobrar una indemnización, el terror que habían impuesto la dictadura militar en los familiares, que los llevó a que mientras los padres vivieron, en ningún momento se realizó ninguna acción judicial justamente por el terror el que vivía. Eso sí lo comprendo, sí. Lo acepto y en realidad el otro día escuchaba a un juez español, a Baltasar Garzón. Él escribió un libro, le comentaba hoy a Pablo que me gustaría encontrarlo, el libro se llama El alma de los verdugos, ¿no? Y él le explicaba un poco, ¿no es cierto?, lo que fue el terror desde el Estado, que en realidad no se... Es lo mismo que la acción de un verdugo, ¿no es cierto?, contra los ciudadanos. No la represión a partir del Estado no tiene nombre. Y bueno, un poco hacía referencia a todo esto que estamos hablando y me dejó pensando, y si ustedes lo pueden encontrar al libro por ahí o adquirirlo, bueno, podríamos compartir algunas de las cosas que dice. Me parece que está bastante comprometido este señor con todo lo que ha hecho, aun cuando muchas personas puedan o no estar de acuerdo con lo que él manifiesta. Una de las cosas que nosotros hemos organizado para venir a dialogar con ustedes acá es justamente todos los miércoles, cuando vengamos, de tratar de hablar de algún libro que trate de poner en claro cuáles fueron los mecanismos con los que se manejó el terrorismo de Estado. Bueno, yo ahora me toca hablar de un libro, no sé si en este momento o enseguida, de un libro que se llama La búsqueda, porque justamente, bueno, yo estuve detenido en el lugar donde se genera el libro, las razones de este libro, y bueno, No sé si enseguida voy a hablar del tema ese. Sí, hay un tema musical que lo hemos elegido, ¿no es cierto?, que lo ejecuta Jorge Marciali, que se llama Canción para Defender la Familia. Sí. Y bueno, te invitamos a escuchar y de pronto matizar con un poco de música estos comentarios que por ahí son tan dolorosos y tan crueles. Y desde ya te tomo la palabra de que los miércoles lo vamos a tener acá. Para nosotros, vuelvo a decir, es un honor, un orgullo que a través de nuestros micrófonos pueda ser difundido la palabra de la Comisión de la Memoria, ¿no? Vamos entonces a Jorge Marciali, Canción para Defender la Familia. Señora esposa, disculpe que sea cargoso, pero quisiera saber si sabe en qué trabajo su esposo. En tiempos de impunidad, de guerra a la libertad. Señores hijos, ya se han preguntado acaso, ¿de dónde diablos es que volví? Papá, al volver del trabajo, en tiempos de impunidad, de guerra a la libertad. Señor sobrino, usted disculpe estos berretines míos, pero quisiera saber si sabe en qué trabajaba el tío. En tiempos de impunidad, de guerra a la libertad. Señores nietos, ¿acaso les venga el pelo averiguarse pacientemente en qué trabajó el abuelo? En tiempos de impunidad, de guerra a la libertad. Esposa y sus hijitos, lo pido sin arrogancia, pero si papi es un financista, pregúntenle a quién financia. En tiempos de impunidad, de guerra a la libertad. Señor vecino, usted no está emparentado, pero averigüe por si las moscas en qué trabajó el de al lado. En tiempos de impunidad, de guerra a la libertad. Yo no me olvido, tengo memoria perfectamente aceitada, que había gente medio rarita que no trabajaba en nada. En tiempos de impunidad, de guerra a la libertad. Señores todos, estas preguntas parecen improceder, pero es muy sano saber qué hacían nuestros queridos parientes. En tiempos de impunidad, de guerra a la libertad. Yo lo quisiera saber, no sé si me va a doler. y de paso averiguar si alguno piensa volver con la frente marchita en las nieves del tiempo, plateando su piel. Sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los fusilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los fusilados, que no paguen más. Pues, che. Y aquí seguimos con los amigos y con Justo Valdarena, con Mónica Piñeiro, con Ramón Diomedi y con Mario Moreno, y hablando un poco de esto, ¿no? De estos sucesos históricos que nos llenan un poco de tristeza, pero que es necesario reabrir todo esto, reabrir también nuestro corazón para reconocer todo el dolor, ¿no es cierto?, de todos estos años. Y que muchos, por miedo, por cobardía, vaya a saber por qué, no nos hemos animado a mencionar. Mario, ¿tenías algo para decirnos? Justo, Valdarena. Voy a hacer un pequeño comentario sobre un libro escrito por una persona integrante de la Plana Mayor de la Policía de la Provincia de Córdoba, el comisario Miguel Robles, que tiene justamente a su padre, que fue víctima en los años 70, supuestamente de las organizaciones armadas, y que él hizo un trabajo de investigación que lo llevó muchos años y logró establecer que la muerte de su padre había sido realizada por sus mismos compañeros de trabajo, los integrantes de la famosa D2 en Córdoba, que era la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia, y bueno, logró averiguar, tuvo que viajar a Inglaterra, hizo una entrevista con una persona que, bueno, que lo que se sabe es que trabajaba tanto para el ERP como para la Policía de la Provincia, lo entrevistó en Inglaterra y logró establecer, traer los datos suficientes como para asegurarse de que los asesinos de su padre habían sido sus mismos compañeros de la policía de la provincia. Este libro confirma no solamente la muerte atribuida a la organización Montoneros, sino de otros 6 integrantes de la Plana Mayor de la Policía de la Provincia que fueron asesinados por los integrantes de la D2. Esto demuestra también de que muchos de los atentados que en aquella época se atribuyeron a las organizaciones armadas no fueron tales, por más que la documentación que existió en ese momento, el comunicado de la organización por la forma, por la estructura en la que estaban organizadas, que salían con un membrete oficial de Montoneros reconociendo la autoría de estos hechos, eso se debe a que en un allanamiento que habían realizado en Córdoba habían logrado una resma de papel con la cual ellos después la utilizaban, y los mismos atentados que ellos cometieron contra la Voz del Interior, contra la Galería Cinerama, la muerte de 6 integrantes de la Plana Mayor y otros 6 policías más, 12 policías de la Policía de la Provincia, que de una o de otra manera no estaban de acuerdo con el tipo de represión que estaban realizando, directamente los mataron. También recordemos que había toda una prensa, ¿no?, que estaba al servicio del poder, y que era la encargada de informar o desinformar, mejor dicho, a la población. Sí, esa era la prensa que todavía subsiste. Y subsiste, sí, no hay mucha información sobre estos hechos. Hasta el día de hoy, un montón de atentados y de hechos que sucedieron en aquella época son atribuidos a las organizaciones que nosotros no negamos que no haya habido compañeros que, bueno, que usaron o adhirieron a la lucha armada como metodología de acción política, pero todos los atentados que se le atribuyen, sobre todo en el año 75 y los primeros meses del año 76, se hicieron justamente para justificar el golpe de Estado. Este libro escrito por Miguel Robles demuestra de que 12 policías de la policía de la provincia fueron asesinados por sus mismos compañeros. El juez Baltasar Garzón, además de hablar de su libro, el que hacía mención recién, decía que durante el periodo de la dictadura militar no hubo un solo juicio, no hubo un solo juicio por estas causas, o sea que se optó por la eliminación en forma clandestina de toda aquella persona que era molesta al gobierno, y no se utilizó para nada los elementos que nos da el Código Penal, que nos dan los tribunales ordinarios para intervenir cuando se cree que alguien está haciendo algo que no corresponde. No solamente de que no hubo ningún juicio, sino que se utilizaron estos métodos perversos de eliminación de adversarios políticos o de militantes sociales como metodología de ascender en el escalafón militar. Estos hechos perversos que hoy se están juzgando, en otras épocas servían... Eran premiados para ascender en el escalafón militar. Sí, seguro. Es algo lamentable, realmente. Mónica, tiene que ver con esto que están hablando, lo que justo sí va a tener que seguir hablando vos. El tema de la tortura, que vos traes la información, sí, de Córdoba. Yo participo en Córdoba en nombre de la Comisión de la Memoria de Tras la Sierra en un futuro encuentro que va a haber en Córdoba, el segundo encuentro provincial de derechos humanos, el 26 y el 27 de noviembre, que se va a realizar en la ciudad universitaria. Y bueno, los últimos temas que se han tratado es tratar de impulsar acá en la provincia de Córdoba una ley que está en tratamiento en este momento, tiene media sanción, no sé en este momento bien si fue en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores de la Nación, que es una ley que está en trámite justamente y que habla sobre el mecanismo nacional contra la tortura. Bueno, nosotros vamos a tratar de que esa ley, que va a ser una ley nacional, la provincia de Córdoba la adopte como propia aquí en la provincia. Otras cosas que estamos tratando también es que el Ministerio de Seguridad de la Nación, porque hoy la seguridad tiene un ministerio a nivel nacional, está por dictar un curso, y vamos a tratar de que se venga y se lo dicte aquí en Villa Dolores también, un curso de monitoreo para la prevención de la tortura en lugares de encierro, sobre todo referido a menores. Y entonces estamos justamente trabajando en ese tema. El tema que recién estaba hablando, del tema del libro este de la búsqueda, el libro se llama así, La Búsqueda, porque Miguel Robles se dedicó muchos años de su vida, los dedicó a buscar quiénes habían sido los asesinos de sus padres. El autor es justamente Miguel Robles. En este momento Miguel Robles, que era integrante de la Policía Judicial acá en la provincia de Córdoba, es seguramente los que están escuchando la radio lo habrán sentido nombrar en estos últimos tiempos, en el caso este muy famoso de estos últimos días del caso de la muerte de esta nena Candela Rodríguez. Miguel Reynoso es integrante, el jefe de una sección de delitos complejos de la Policía Federal, y bueno, ha sido una de las personas que está investigando este caso. Ayer, anteayer, no sé, escuchaba un abogado que mencionaba la forma en que supuestamente han matado a Candela. Uno escucha todos los días, ¿no?, que hay muertes o homicidios y eso, pero el hecho de reducir a una niña de la forma que lo han hecho, el abogado decía que la autopsia dejaba ver que la habían suprimido a través de golpes de puño como para adormecerla, y luego le habían tapado la boca y la nariz. En la autopsia parece que los labios interiores de la niña estaban totalmente rotos y había muerto mordiéndose la lengua, ¿no? Como normalmente muere un animal a veces cuando yo me quedé muy mal, ¿no? Yo no sé si esto yo no lo he chequeado, lo dijo un abogado, ¿no es cierto?, que fue el resultado de la autopsia, y quedé muy mal, ¿no?, porque digo, ¿cómo puede ser que una persona tenga tanta mala hazaña, ¿no?, de reducir a una niña de la forma más perversa, ¿no? Y este, bueno, son los vestigios de una sociedad violenta, de grupos que no tienen ningún tipo de problemas en matar a quien sea. Realmente seguimos viviendo en una sociedad y que necesita de nuestro compromiso, ¿no es cierto?, para que estas cosas no ocurran nunca más. Y sí, te iba a decir algo y se me, viste, hablé de esto y se me hizo... Sí, en realidad lo traje yo a colación, el tema de Candela, sí, Rodríguez, que son hechos que calan muy hondo en la sensibilidad de la gente. Sin ninguna duda que el hecho de Candela Rodríguez multiplicado por 30.000 veces y por las miles de personas que sufrieron tortura nos lleva a ribetes ya directamente inconcebibles para la condición humana. Pero sí, es cierto que el hecho de esta chica nos ha, a mí personalmente, me ha afectado muchísimo también. Les quería preguntar una cosa, ¿no es cierto? Supongamos que estamos escuchando este programa, vemos que se ha constituido la Comisión por la Memoria en Tras la Sierra. Supongamos que yo digo, bueno, yo a la radio no puedo hablar porque no tengo nada para decir, porque en realidad son temas que aún suenan lejanos, ¿no? Como a muchos de los que no hemos vivido la persecución, la represión, el cautiverio. Ustedes hablan, ¿no es cierto?, con mucho más solvencia porque lo han vivido, lo han sentido. Digo, ¿de qué manera nosotros los ciudadanos comunes podemos aportar para que esto no quede en una expresión de deseo, sino que se vaya fortificando? Porque todo lo que sea memoria por verdad y justicia no solamente va a hablar o va a conmemorar los hechos, estos tristes hechos y el triste fin de estas personas que son hermanos nuestros, sino que tiene que seguir trabajando, ¿no es cierto? Porque no vamos a llorar solamente sobre lo que hemos perdido, sino tratar de que muchos eventos que tienen que ver con el autoritarismo, que tienen que ver con la represión y que tienen que ver con la posibilidad de tener alguna vez algo parecido a lo que fueron las dictaduras, vuelva a nuestras vidas y a las vidas de nuestros hijos, ¿no? ¿De qué manera los ciudadanos comunes podemos aportar a que esto se haga cada día más grande? Sí, la Comisión de la Memoria no solamente trabaja sobre los hechos de las víctimas de la dictadura militar, sino también trabajamos de alguna manera en una especie de buscar una transformación social, buscar también de que no se vuelvan a repetir estos hechos y sobre todo de que los derechos humanos sigan siendo una política de Estado en la República Argentina. Esa es una de las banderas que nosotros levantamos. No nos quedamos solamente en los hechos que sucedieron, sino que los derechos humanos en toda su complejidad siguen siendo trabajados y siguen siendo de alguna manera tratando de buscar que desde las comisiones de la memoria, de todos otros organismos de derechos humanos, que sean políticas de Estado, políticas públicas, los derechos humanos. Por ahí a veces se nos pregunta, pero ustedes son oficialistas, porque bueno, nosotros no somos oficialistas, nosotros somos una comisión independiente, no tenemos una relación con el Estado, ni somos agentes del Estado. Ni nos financia el Estado. Ni nos financia el Estado, al contrario, nos financiamos por nuestros propios medios, aportes personales. Y bueno, nosotros decimos, bueno, si este gobierno en la actualidad aplica una política de Estado sobre los derechos humanos, y bueno, nos merece el mayor de los respetos, pero eso no significa de que el tema de los derechos humanos esté absolutamente solucionado en la Argentina. Entonces nosotros permanentemente estamos trabajando para que crear de alguna manera algún mecanismo de consolidación definitiva de los derechos humanos. Esta es una lucha permanente, no es que nos quedamos únicamente en lo que fue el terrorismo de Estado. Disculpame, quería hacerte una pregunta que tal vez suene muy básica, muy plana, muy ingenua, ¿no? Pero yo creo que tal vez es necesaria para empezar a clarificar todavía a personas que tienen miedo a la participación social. La Comisión por la Memoria, la Justicia, la Verdad en Tras la Sierra, como en Argentina, o las Madres de Plaza de Mayo, en realidad están actuando en contra de lo que es la organización policial o de las Fuerzas Armadas. No, al contrario, lo que estamos tratando es de que los mecanismos con los que se maneja la policía, el basamento legal que tiene la policía, no sea que no se criminalice la protesta, que no se criminalice la pobreza, tratar de modificar el código de falta que da facultades extraordinarias a la policía, que no respeta los derechos humanos de las víctimas. Siempre los organismos de derechos humanos vamos a estar desde el lugar de la víctima. Ese es el punto de partida de cualquier político, cualquier discusión que nosotros tengamos, al margen de que, como decimos, que el gobierno en la actualidad aplica una política de Estado sobre los derechos humanos, que es muy loable, pero eso no nos inhabilita para, bueno, seguir trabajando o criticar en algunos casos en los que los derechos humanos no son respetados. O sea que para que la gente que nos escucha y por ahí puede llegar a tener algún temor, la idea de la participación social a favor de los derechos humanos no tiene una bandería política, ni es un partido político, ni está en contra de las bases democráticas, totalmente al revés. Lo que se trata es de estar al lado del ciudadano, ¿no? Justamente, ¿sí? Estamos buscando eso, que se respeten los derechos y, bueno, sobre todo que se respeten todos los derechos que surgen de la Constitución Nacional y sobre todo los referidos a los derechos humanos. Todos aquellos derechos que en la última dictadura no se respetaron, se violaron, y justamente es lo que está en la base de nuestro trabajo, es esa. Mónica, ¿tenías algo cuando yo te... Soy especialista en interrumpir. Sí, sí. Soy un interruptor. Sí, no, por ahí comentarte que, bueno, como soy maestra, yo siempre pienso que la educación puede cambiar las cosas. Entonces, uno de los aportes para ver esta pregunta que vos hacías, que comenzó a responder justo, era el tema de trabajarlo desde las escuelas, ¿no? Pero no solo en el relato de lo que pasó, sino en el poder pensar por qué pasó, causas y consecuencias, que es la forma en que en realidad tendríamos que ver la historia y los procesos históricos, ¿no? Analizar, bueno, por qué todo esto que vos decías, el terrorismo le dio un pretexto para la represión, en realidad hubo que imponer un plan económico. Cuando vamos a las escuelas secundarias, trabajamos todo esto con los pibes y habíamos preparado un material que nuestra idea era darle continuidad e incluso ir enriqueciéndolo cada año con aportes de los docentes también, que un docente se acerque y diga, mira, yo trabajé el Día de la Memoria de esta forma, durante todo el mes trabajamos dictaduras en América, no sé, se me ocurre. O sea, ¿esto es una propuesta, un proyecto tuyo? Cuando acercamos nosotros como Comisión de la Memoria un material con textos, con propuestas de actividades sobre los textos, terminamos invitando a los docentes a que lo leyeran, lo aplicaran si les parecía bien, si les gustaba, si les servía, y que nos arrimaran ideas de ellos como para ir armando un material colectivo de todos, una construcción. Nosotros tampoco tuvimos continuidad. Este año no pudimos acercarnos a la escuela con el material de nuevo. Sí nos pasó de por ahí ir a escuelas cuando pusimos la placa de lo de Flelo, y nos dijeron, che, qué lindo el material que nos arrimaron, nos vino re bien, yo trabajé tal cuento, los chicos hicieron tal cosa. Sí nos comentaban lo que los chicos, cómo lo habían trabajado con los chicos de primaria y secundaria. Pero bueno, ese es uno de los trabajos que tenemos que retomar y continuar, ¿no? La educación es una de las formas privilegiadas para que esto no vuelva a suceder y la palabra, el haber recuperado la palabra, y veníamos hablando con Ramón de la importancia de la palabra, que uno no tiene, o sea, es la palabra cura, la palabra El silencio no es salud. No, para nada. Otra pregunta, así, por el estilo. Para los que hablan de derechos humanos y los que hablan de todo esto, ¿necesariamente tienen que ser comunistas, tienen que ser socialistas? Con que sean humanos alcanza, ¿no? Digo, o sea, por ahí en muchas personas han quedado ciertos prejuicios, ¿no es cierto?, que fueron un poco obra de ese proceso tan largo en donde nos lavaron de desinformación que llevó a que la sociedad aceptara como palabra santa lo que los medios de información informaban, lo que las Fuerzas Armadas en ese momento en uso del poder general en la nación informaban. Pero, por ejemplo, en nuestra comisión coexistimos a nivel partidario de muchos sectores, o sea, no partidizamos para nada. O sea que para formar parte del grupo no necesariamente tenés que ser de un partido político. No, de ninguna manera. Eso no tiene nada que ver. Partidariamente. Cada uno tiene su forma de pensar. El tema de los derechos humanos supera lo partidario. Seguro. No, sin ninguna duda está por encima de cualquier partido político, pero nosotros no tenemos ningún tipo de limitación en eso, ni ningún tipo de que quiera acercarse a la comisión. Este es un espacio abierto y pueden participar el que quiera. ¿Han pensado de traer alguna vez a madres o abuelas a traslación? Sí, ¿han venido ya? ¿Han estado? La presidenta de Madres de Plaza de Mayo en la provincia de Córdoba es de Villa Dolores, Sonia Torres. Permanentemente está en contacto con nosotros, nos incentiva que sigamos trabajando en esto, colabora con nosotros y bueno, no es una persona de referencia nuestra para cualquier consulta, para cualquier contacto en Córdoba. Sí, es una posibilidad. Por supuesto que tratándose de las madres, de las abuelas, tienen una agenda y un compromiso que es muy difícil lograr que venga. Nosotros hemos intentado en alguna oportunidad incluso de tratar de hacer el acto de los derechos humanos, el acto oficial de la provincia de Córdoba, hacerlo en Villa Dolores. Bueno, hasta ahora no hemos tenido éxito, pero es una de las... ¿Y eso, esa decisión quién la maneja? Y esa decisión la maneja el gobierno de la provincia de Córdoba. Lo hemos conversado a veces con el secretario de Derechos Humanos de la provincia, que también es de Villa Dolores, Raúl Sánchez, y bueno, no hemos tenido éxito, bueno, pero seguimos bregando. ¿Y cuál es el argumento por el cual no? Porque aparentemente está todo organizado, hay una movilización grande el 24 de marzo en Córdoba y es más fácil que llegar a la ciudad de capital de toda la provincia que hacerlo a una ciudad del interior. Pero bueno, no hemos bajado los brazos y seguimos intentando de que... Parece un poco mezquino, ¿no? La opinión. No es mezquino, es un argumento válido de ellos. Nosotros seguimos insistiendo en lo nuestro. Pensamos que lo nuestro también tenemos una razón suficiente como para tratar de que el acto principal de la provincia, el acto oficial de conmemoración del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia se realice en Villa Dolores. ¿San Pedro tiene alguna relación con hechos que estén vinculados a esto? Yo personalmente no tengo ninguna información. No sé si acá los compañeros que me acompañan tienen algún tipo de referencia. Supongo que no, pero seguramente... Por ahí puede haber gente que nos acerque alguna información. Seguro, y con todo gusto la vamos a recibir y la vamos Si yo tuviera información y me acerco a ustedes... ¿de alguna manera tiene que quedar mi nombre, mi apellido? No, lo principal, nosotros preservamos la identidad y la de las personas que nos puedan aportar algún dato, lógicamente. Salvo que la persona se ofrezca... Si se ofrece a darnos los datos y que los hagamos públicos, sin ninguna duda, ese resorte legal lo vamos a utilizar. Pero, en principio, vamos a preservar la identidad de la persona que quiera aportar algún dato. Estamos esperando datos. Hasta ahora alguna gente se acercó, nos aportó información sobre, bueno, un poco sobre la muerte de Santo Domingo, tiró algunos nombres y haciendo algunas interpolaciones entre otros datos que teníamos. Bueno, algunos coinciden en quiénes fueron las personas que acabaron con la vida de Santo Domingo. ¿Y eso qué va a ser en algún momento? Y eso es el momento en que recopilemos las suficientes pruebas. Se presentará a la justicia. Para presentar una demanda judicial se va a hacer. Sin ninguna duda se va a presentar una demanda judicial. La formación de la comisión, ¿no es cierto? ¿Se han puesto en contacto con la fiscalía, el Villa Dolores? Cuando estaba el fiscal Andruet, sí, tuvimos mucho contacto con él, tuvimos algunas reuniones, se ofreció, se puso a disposición nuestra. Posteriormente creo que cuando Andruet fue trasladado, ascendido en su escalafón judicial en Río Cuarto, no hemos vuelto a tener un contacto con la justicia local, sobre todo porque si bien la fiscalía local puede tomar cartas en el asunto, estos son hechos que son de jurisdicción de la justicia federal. Pero, lógicamente, si el fiscal, quiere tomar cartas en el asunto, él deriva el caso luego a la órbita federal y el caso sigue su cauce normal. Por ejemplo, si hubiese personas que pueden dar testimonio de conocimientos, ¿no es cierto?, tal vez no visuales, pero haber tenido referencia por alguien de que una persona ha sido ultimada, como en el caso, supongamos en el caso de Santo Domingo, ¿no es cierto? De oficio puede actuar y luego iniciar las tramitaciones para que la justicia federal sea a cargo. Entiendo que debe ser así. Seguro es así. Por ahí es interesante que los nuevos fiscales que están ahora tomen contacto con la presencia de ustedes, sí, como institución. Nos estamos debiendo mutuamente una reunión con el fiscal para ahí saber la existencia, ¿no? Cuál es el trabajo que está realizando esta comisión. Me parece muy, pero muy bien. Bueno, no sé, ¿quieren que vamos a un cortecito musical? Mejor dicho, no es un cortecito musical porque vamos a escuchar a Coplas de la Libertad por Jorge Marciali. Digo que no porque alguien me retoque. La música no es algo menor. No la tenemos que ningunear porque si la elegimos como para acompañarnos, entonces trato de sacarme esos atavíos de otros locutores, donde uno aprende, ¿no? Porque uno no es locutor, además. Así que, Jorge Marciali, Coplas de la Libertad. Conozco la perfección, pero de muy raro modo, buscando no decir nada, poder expresarlo todo. Arbolito y arbolito, con el rocío no llores, está presa tu raíz, pero tus ramas dan flores. Libertad, yo te libero, haces que mi canto vibre, porque no puedo ser libre, ni tampoco prisionero, ay de mí. Vivía cerca de un río, pero estoy muerto de sed. El río enseña a marcharse, pero no enseña a beber. Vi mi juventud lejana, tan cerca a la muerte vi, que de pronto tuve ganas de vestir luto por mí. Porque no puedo ser libre, ni tampoco prisionero, ay de mí. Yo

es estar trabajando por cosas que realmente tienen un fundamento en lo humano, en lo que somos como personas, como individuos. Así que bueno, lamentamos que a un oyente la música de Jorge Marciali o tal vez los comentarios no le hayan gustado, tal vez está viviendo todavía una noche de ignorancia de lo que le sucedió al pueblo argentino, lo que le sucedió a nuestros hermanos, a nuestros compañeros, a nuestros hijos, y le pedimos que por ahí cuando tenga tiempo nos envíe otro mensajito, porque a veces las cosas hay que pensarlas dos y tres veces. Eso es lo que tratamos de hacer nosotros desde acá, desde nuestros micrófonos, y bueno, la idea es albergar en forma muy plural todos los puntos de vista, y en este caso este es nuestro punto de vista, y bueno, tratamos de luchar y de hacerlo respetar. ¿Tenías algo para la culminación? Sí, yo quería agregar lo que hablamos antes. Vos hiciste la pregunta de que sobre qué estábamos trabajando, como para no volver, que no se vuelva a repetir esta época de oscuridad tan triste para la Argentina, y habíamos dicho que había que trabajar sobre la educación y recuperar la palabra, que era lo que se había perdido. Y yo quería agregar que me parecía también muy importante que exista la disponibilidad de medios donde expresarse, porque lo primero que la dictadura tomó fue el control de los medios, y los medios es lo que nos permite que nuestra palabra se transfiera más allá de nuestra cercanía, de nuestro alrededor, y poder tender lazos con las demás personas que también comenzamos a preguntarnos qué está pasando o qué hacer. Entonces yo creo que lo que tiene que haber, tenemos que pensar que tiene que haber una disponibilidad de medios para todos, para todas las ideas disponibles y al alcance de todos, más allá de lo que querramos expresar. Ramón, yo te pido por favor que no vayas a dar nombres en esto que te voy a preguntar, no hables ni de localidades ni de nombres de radios, pero ustedes han ido a otras radios y este tema no, algunas radios no lo quieren tocar. En algún momento se presentó, por ejemplo, cuando uno hacía un acto de recordatorio por el 24 de marzo en alguna radio, y no lo han pasado abiertamente. Yo en persona entregué el papel en la mano en uno de los actos que hemos hecho, y lo dejaron así sin importancia y no lo leyeron. No le pareció ni siquiera importante. Lo leyeron. No salió la. Bueno, esperemos que, yo creo que todos casualmente en este tema hemos tenido un tiempo, ¿no? Empezar a interpretar cosas que antes no podíamos. Yo creo que estamos viviendo un tiempo de más flexibilidad desde lo político, desde lo ideológico. Y bueno, si ustedes forman parte de alguna emisora o de un canal de televisión, la gente de la memoria seguramente va a asistir a todas las requisitorias que se hagan desde los medios, porque la idea es difundir y bueno, utilizar esta herramienta que es la palabra, para que no exista nunca más ese pasado del cual nos tenemos tanto que lamentar. El colonialismo visible te mutila sin disimulo, te prohíbe decir, te prohíbe hacer y te prohíbe ser. El colonialismo invisible, en cambio, te convence de que la servidumbre es tu destino, la importancia, la impotencia, tu naturaleza, y te convence de que no se puede decir, no se puede hacer y no se puede ser. Esto es un texto de, se llama La cultura del terror 7, del libro de Galeano, El libro de los abrazos. Bien, damos por finalizado el saludo de Justo Valdarenas, de Mónica Piñeiro, de Ramón Diomedi y de Mario Moreno. Las muchas gracias, y esta va a ser la columna de los miércoles, si Dios quiere. Puede ser que algún miércoles no esté la gente de la memoria, pero el compromiso ha sido, en la medida que sea posible, seguir participando en FM Sierras, en Sembrando el Boleo de los miércoles, la columna de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia aquí en Tras la Sierra. Muchas gracias y será hasta el próximo miércoles. Gracias.